FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos, ¿cómo están? Aquí estamos comenzando una nueva mañana en recorte informativo, 19 minutos han pasado de las 9 de la mañana. La temperatura media, 16 grados, lindo día, linda mañana y linda jornada. Jornada que quedará también para la historia, entendiendo lo que puede llegar a ocurrir en el Congreso hoy a partir de las 10 de la mañana cuando empiece la sesión. Y los 256 diputados bajen al recinto para votar y darle media sanción, o no, a la nueva ley de medios de servicios de comunicación audiovisual. Ayer fue una jornada extensa en la Cámara de Diputados, en el anexo de la Cámara. Primero, desde el oficialismo plantearon y argumentaron todos los cambios que se le pretenden realizar al proyecto de ley. Y me parece que esto era lo que se buscaba, que se genere un debate desde las distintas posiciones ideológicas, desde los distintos bloques, y se pueda llegar a concebir una ley mejor de la que había llegado, de la que había enviado el Poder Ejecutivo. Desde el primer momento, incluso diputados oficialistas afirmaban que a la ley había que hacerle mejoras. No le cerraba a nadie que las telefónicas ingresen y tengan la posibilidad del triple play. Por eso hoy el gobierno está buscando crear una empresa estatal, sería, que compita en el triple play y así de alguna manera darle competencia o tener competencia con Cablevisión y Multicanal. Empresas que este mismo gobierno fue el que permitió que se fusionaran, algo prohibido por ley. Bueno, este mismo gobierno en el año 2005 permitió esto, que Cablevisión y Multicanal se fusionaran y hoy sean una gran potencia en medios de comunicación, imparable puede ser también. Por eso ahora el gobierno sería una segunda estrategia, de acuerdo a cómo salga esta ley, de crear una empresa estatal que pueda competir en el triple play. Algo que también dijeron empresarios cercanos a grupos telefónicos. Esto le da más libertad al grupo Clarín, porque no va a tener competencia en el mercado también. Claro, Clarín está vinculado con Cablevisión y Multicanal. Por eso ahora el gobierno con esta segunda estrategia. Es decir, hace unos años atrás te doy poder y ahora te lo quiero quitar. No te lo puedo quitar fácilmente, pero el poder ya te lo di. Te dejé crecer. Hoy será una jornada importante, como les decía, en el Congreso. Pero creo que aquí, en el ámbito legislativo local, es para atar algunos temas que vamos a trabajar en la mañana de hoy. También es necesario analizar lo que pasa. Debemos analizar, es nuestra responsabilidad saber lo que pasa aquí, qué hacen nuestros legisladores, los que también votamos. No solamente conocemos las figuras más relevantes de los diputados nacionales o senadores, aquí también pasan muchas cosas en el Consejo Deliberante, algunas y muchas no tienen la debida importancia o se conoce muy poco al respecto. Veníamos trabajando en estos últimos días lo que ocurrió con un expediente de un convenio entre la municipalidad y la Asociación Civil IDEB, que es el Instituto de Desarrollo Empresarial Bonaerense. Asociación Civil que tiene su dirección en la CONAPE 51, la Municipalidad de Moreno. Allí funciona su oficina. Hoy tendremos acceso al expediente de este convenio que se aprobó. ¿Quién es el presidente de la Asociación Civil? Carlos Villaverde, concejal del Frente para la Victoria, que se abstuvo de votar. ¿Por qué se abstuvo? Bueno, dijo porque no correspondía, no puede ser juez y parte en las dos situaciones, ¿no? Pero que se haya abstenido de votar es toda una definición, es toda una... lleva todo un análisis, es decir, no quiero estar involucrado en este convenio porque soy parte y a la vez voy a recibir dinero de este convenio por parte de la municipalidad, porque así está establecido. Era importante entender qué dice el expediente y hoy van a escuchar al concejal Aníbal Acef, el doctor Acef, de la Unión Probún, porque vio el expediente, tiene el convenio y, por ejemplo, habla del Banco Social, que son programas, son microcréditos que entrega el IDEB a través de este nombre, pero y los fondos provienen de la Municipalidad de Moreno, es decir, el IDEB va a administrar esos fondos, es decir, van a ir a nombre de Carlos Villaverde y todos los demás funcionarios que figuran, funcionarios municipales que figuran también dentro de esta asociación civil, como la administradora general del IMDEL, Olga Barrios, Marcela Basterrechea, coordinadora también de un programa de inclusión social dentro del IMDEL, Gustavo Ficoseco, jefe de compras de la Secretaría de Economía, a cargo de Martinelli, y siguen los nombres. Todos estos funcionarios municipales forman parte de la comisión directiva del IDEB, con dirección en Asconapé 51. Las explicaciones correspondientes las tiene que dar tanto Villaverde como desde el Departamento Ejecutivo, desde la Secretaría de Gobierno o desde donde haya llegado este expediente. Preguntar siempre es nuestro ejercicio. Algunos saben contestar y otros no. Algunos responden de manera eficaz y otros eluden la respuesta y quizás la desvían para otro lado. Nuestro deber seguirá siendo el mismo. Tanto lo que ocurra en el Congreso, iremos y preguntaremos si se aprueba y se le da media sanción a esta ley de medios. Aquí en el Consejo Deliberante, el miércoles que viene, cuando vuelva a haber sesión, iremos y preguntaremos. Nuestro ejercicio de cada día. Buen día para todos. Pienso, no puedo entender cuánto más te falta para reaccionar. Es mucha la agonía y tú con un café. Seguro por la noche va a ser un champagne. Ya lo tenés todo, pero querés más. No sé a qué les dejes algo a los demás. Sufriendo por la tele se te puede ver. Pero si ves miseria, cambias de canal. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Que a este mundo jodido ya le sales vos. Y vos estás fregado fuera y dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están tus pies? A vos te ilumina un sol artificial. Solo te motiva lo que es material. ¿Cuánto de tu vicio vas a perder hoy? Junto a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti. Sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz. Siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. ¿No ves que a este mundo jodido ya le sale pus? Y vos estás fregado fuera y dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están tus pies? Una aguja va conmigo, tu burbuja pincharé, la tuya y de tus amigos, y ninguna dejaré. ilumina un sol artificial. Solo te motiva lo que es material. ¿Cuánto de tu vicio vas a perder hoy? Junta tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti. Sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Ves que a este mundo jodido ya le sale pus. Y vos estás fregado fuera y dentro de él. O acaso ya no ves sobre qué están tus pies. Una aguja va conmigo. Tu burbuja pincharé. La tuya y de tus amigos. Y ninguna dejaré. La primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, estamos comenzando aquí una nueva mañana en Recorte Informativo. Ya está todo el equipo de trabajo, cada uno en su tarea. En la operación tenemos a nuestro compañero Diego, Victoria en la producción, ahí la vemos cerca del teléfono. Y ya me acompaña aquí a mi derecha, también está Rubén Bustamante y Cintia Medina. Buen día, ¿cómo estás, Cintia? Buen día, Rodrigo, con información muchísimo para tratar en el día de hoy. Ayer tuvimos la posibilidad de hablar con Mirko García para consultarle acerca de cómo se está llevando adelante la gestión referido al boleto estudiantil de los estudiantes secundarios. A partir del sábado también se van a empezar a juntar firmas para el boleto terciario y universitario. Información que vamos a ampliar más adelante. ¿Quién lo está organizando? ¿Por qué se está haciendo? Ya sabemos, es una necesidad de toda la gente de aquí, teniendo en cuenta que hay diferentes lugares ahora para estudiar dentro del distrito de Moreno. También en el día de ayer la Asociación de Trabajadores del Estado tenía una reunión con la Perlita por el boleto social, que también, pero para los jubilados y pensionados, que sería de 65 o 75 centavos. Esto se estaba analizando. Teniendo en cuenta también una lucha muy importante que se dio el 16 de septiembre, bueno, hoy es otro aniversario de la Noche de los Lápices, bueno, vamos a tratar de desarrollarlo a través de un audio y explicarle también a nuestros oyentes lo que significó esto y la lucha que intentaron llevar unos estudiantes en busca de un derecho boleto adquirido, que era en este caso el boleto estudiantil. Hoy lucha que sigue, ¿no? Y que todavía no se ha podido implementar del todo. También tenemos para compartir un poco lo que decía en la editorial la palabra de dos concejales, Marcelo Argentino y Aníbal Acef, referido al expediente que se aprobó entre la Municipalidad y la Asociación Civil IDEB, de la cual es el presidente Carlos Villaverde, concejal del Frente para la Victoria, y hay otros funcionarios, muchos municipales, que a partir de la firma de este convenio van a recibir fondos, es decir, los mismos funcionarios municipales son los que van a administrar los fondos que van a salir de la Municipalidad. Bueno, parece un enroque de palabra, pero no, es así. Todo puede pasar. Todo puede pasar. También nos va a estar acompañando hoy Rubén Bustamante en su columna que tiene todos los miércoles o jueves. ¿De qué es la columna? Dependiendo de política local. Y también Martín Raffo. Martín. Primero Martín Raffo. Primero bueno, Martín Raffo y después... Política local no, bueno, política local, nacional. Nacional también. Y internacional también. Internacional también. Los cuatro estamos acá. Cintia, yo, Martín y Rubén. ¿Está bien? Claro. Bueno, así mucha información para el día de hoy. Así comenzamos Recorte Informativo. Ya vamos con el panorama. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Bolivia. Deuda eximida. Los presidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y de Bolivia, Evo Morales, suscribieron un acuerdo según el país europeo, condonó el 60% de la deuda exterior boliviana. De este modo, alrededor de 77 millones de euros, que representan el 60% de la deuda boliviana, fueron condonados directamente. A la vez, el convenio establece que el 40% restante será destinado a promover programas de desarrollo social, en especial de salud y educación. Morales dijo estar sorprendido por el recibimiento y las ayudas obtenidas para su pueblo. Y ahora, nuevas relaciones... Unos acuerdos para el futuro de nuestras generaciones, entiendo así, y no solamente tenemos solidaridad en España, sino casi con todos los países del mundo. Nos convoca a como desahogar un pasado que ha dejado mucho que desear en la humanidad. Nacionales. Sigue el debate. A partir de las 10 horas, en una sesión especial, se tratará la ley de medios en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, después de que el oficialismo consiguiese anoche firmar despacho de mayoría de la ley en un plenario de las comisiones de comunicaciones, presupuesto y libertad de expresión en la Cámara Baja. Para lograr dictamen, el kirchnerismo efectuó numerosos cambios al proyecto enviado por el gobierno, con la intención de conseguir en el recinto un mayor respaldo para la propuesta. Una de las modificaciones apuntaron a la autoridad de aplicación, que pasó de 5 miembros de la versión original a 7, y será descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Provinciales. Córdoba. Represión por acceso a las tierras. Una nutrida manifestación de la organización barrial Tupac Amaru de la CTA, que realizaba una marcha hacia el Ministerio de Bienestar Social de Córdoba, fue reprimida por la policía provincial. La movilización es la cuarta que realizan sectores sociales postergados del barrio Villa Libertador, el cual constituye un conglomerado urbano de 300.000 personas. Desde allí, cientos de vecinos vienen reclamando por la expropiación de 20 hectáreas de un basural para hacer un complejo barrial y así dar trabajo a cientos de familias. La manifestación, formada por más de 1.000 personas, tuvo que soportar una brutal represión con balas de goma, gases y palos por parte de los gendarmes. Locales. Encuentro y memoria. Desde las 10 horas hasta las 19 en la Plaza Mariano Moreno se estará desarrollando una radio abierta y exposición de trabajos hechos por jóvenes de Moreno en conmemoración al aniversario de las Noches de los Lápices. Yamila Campos, integrante del programa de inclusión juvenil del municipio, dialogó con Recorte Informativo y describió la actividad. Miércoles 16 de septiembre de 10 a 16 horas en la Plaza Mariano Moreno, que es la frente de la municipalidad. Memoria Joven se llama el evento y es en conmemoración de la Noche de los Lápices, el Día de la Juventud, radio abierta, exposición de trabajos del concurso Acá Estamos, actividades recreativas de promoción de salud, va a haber una obra de teatro que se llama El Pulso Perfecto y también proyección de cortos de derechos humanos y todo lo que tiene que ver con la dictadura en la misma plaza. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Continuamos en recorte informativo. En este momento venía la tanda, pero vamos a ir a una comunicación telefónica, como así se presentaba, porque es importante tratar este tema que se viene discutiendo desde hace varias semanas en todas las universidades del país. Todas las universidades nacionales del país están discutiendo si aceptan o no el dinero que llega desde las empresas mineras. Aquí en la Universidad General Sarmiento, en San Miguel, está este debate también. A partir de las 10 horas, el Consejo Superior de la Universidad se va a reunir para saber si aceptan o no el dinero de por parte de las empresas mineras, que bueno, ahora vamos a tratar de saber cuáles son, de qué montos están hablando y por qué se puede rechazar o se puede aceptar. Vamos a hablar con Damián Fau, es consejero por los estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad. Separador y venimos. La información está en línea. Comunicación telefónica. El recorte informativo. Damián Fau, buen día. ¿Cómo te va? Rodrigo Pala y te saluda. Buen día, Rodrigo. Muy bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, es así como lo presentaba. A partir de las 10 se va a debatir en el Consejo Superior de la Universidad si se acepta o no el ingreso del dinero por parte de las mineras. Así es. A partir de las 10 horas va a iniciarse la sesión del Consejo Superior y nosotros en realidad esperamos que se debata la aceptación de los fondos. En un principio hay posiciones que lo que plantean únicamente es debatir el carácter de la minería a cielo abierto, no así discutir si eso involucra la aceptación de los fondos o no. Damián, ya se hay una oferta, hay una propuesta de alguna empresa minera para entregar fondos a la universidad. Es que en realidad el tema es un poco más complejo porque los fondos que se están destinados a las universidades provienen de la minera La Lumbrera. Sí. Que en este caso fue descubierta, los yacimientos fueron descubiertos por un ingeniero en los años 50 y se dio como el permiso de explotación al gobierno a la provincia de Tucumán y a la universidad. En el año 58 se aprobó una ley en el gobierno de Frondizi que lo que hace es reglamentar el carácter de cómo tiene que ser esa explotación y hay un artículo donde especifica que partes de las ganancias tienen que destinarse hacia la Universidad de Tucumán y otras hacia el resto de las universidades nacionales. Entonces, en este caso no es que las empresas lo ceden, sino que es una ley que establece esa distribución. Sí o sí se tienen que desprender de parte de las ganancias para distribuirla. En realidad, sí, por ley, claro, por ley. una de las cuestiones que, digamos, algunos plantean, que en realidad esto, la explotación empezó en el año 98, con lo cual hace más de 10 años que deberían haber empezado a enviar fondos, pero esa es una discusión que en todo caso no es la discusión que a nosotros nos interesa, que es si corresponde o no aceptar fondos provenientes de esta actividad que está tan fuertemente cuestionada. Buen día, Damián. ¿Cómo te va? Cintia Medina te saluda. Buen día, Cintia. ¿Hay un debate dentro, más allá del debate que se va a realizar hoy, una concientización de los alumnos de lo que significan estos fondos, de cómo se está afectando al país, a los recursos naturales, pero también a la biodiversidad? ¿Hay una concientización en los alumnos, en la gente que asiste a la General Sarmiento? ¿Se sabe de lo que se va a estar hablando? Mira, en principio nosotros desde hace ya varias semanas venimos trabajando en ese sentido, venimos haciendo difusión. De hecho, la semana pasada hicimos una charla junto con investigadores de nuestra universidad que investigan los movimientos sociales que están en contra de la minería a cielo abierto. Y bueno, ellos hicieron una charla abierta donde nosotros invitamos a los estudiantes, desde el centro de estudiantes también, y se informó. La verdad, en realidad hay gente que sabe muy poco sobre esto. Sí, pero de hecho esto sucede también en todos los ámbitos. Es una tarea de difusión y comunicación de todos los días. Lo que está relacionado a las mineras, cómo afecta, y los intereses económicos, cómo nos perjudican directamente. Pero el impacto ambiental es uno de los aspectos que obviamente es profundamente cuestionable, pero hay otros aspectos que también es necesario señalar respecto a esta actividad. Por un lado, el carácter de saqueo de los recursos naturales que implica, el saqueo económico, porque aproximadamente se calcula que hasta ahora una de los emprendimientos se ha llevado 12.000 millones de dólares al exterior en términos de ganancia, y a la provincia le va a dejar en términos de 20 años solo 70, 12.000 contra 70. De hecho, una ley que es la que establece la, digamos, impulsa la llegada de este tipo de procedimientos, que es de la época de los 90, que la aprobó el gobierno. Sí, fue la reforma constitucional, en el 94 ahí está permitido, ¿no? Exacto, hace que se le pueda poner un tope máximo de 3% en concepto de regalías a las a este tipo de extracciones, pero lo más gracioso o lo más terrible es que si estas empresas sacan el producto que a través de los puertos nacionales, el Estado les reintegra un 5%. O sea, ellos dejan un 3 y se llevan un 5. O sea, les queda un saldo 2% a favor. Pero no solo eso, sino que hay todo un vínculo político que se establece entre estas empresas junto con el poder político. Imagínense que muchos de los poblados que están cercanos a estas minas, son poblados muy pequeños donde el feudalismo es un carácter que predomina, digamos, en términos políticos en esos poblados. Sí, y no tan solo en lugares pequeños, sino que es apoyado a nivel nacional también, porque si no, no se podrían instalar las mineras. O sea, hay un conjunto de pobladores en determinado lugar que fomentan a través de un sistema feudal, pero también hay un gobierno nacional que hace oídos sordos o se entera pero no actúa tampoco, porque total le está beneficiando también. De hecho, cuando se trató la ley de protección a los glaciares, el gobierno nacional la vetó. Claro, Martín, en relación también a lo que se plantea esto de el dinero que puede ir para las universidades, lo mismo realizan las empresas en estos pueblos, entregando, por ejemplo, una ambulancia para una unidad sanitaria, electrodomésticos para los concejales de algún pueblo, para un intendente, para la misma gente, también para una escuela, pueden donar computadoras. Es decir, es lo que muchos ambientalistas que están luchando contra las mineras, los espejitos de colores, ¿no? Nos siguen vendiendo los espejitos de colores y los seguimos comprando mientras que ellos siguen saqueando nuestros recursos naturales, ¿no? Con el permiso de todos. Así es, o con el permiso de algunos. De hecho, el gobernador Gioja es uno de los que está profundamente involucrado, es uno de los que parece que estuvo detrás de esta presión al gobierno nacional para que vete la ley de glaciares. También, ¿cuál va a ser la metodología de debate que se va a realizar hoy? ¿Va a ser bastante amplia según tu análisis, que estás allí en la Universidad Nacional de General Sarmiento? ¿Va a tener la posibilidad de que cada uno opine y diga lo que piensa realmente? En principio, sí, va a ser un debate abierto con las características que tienen, digo, los órganos de gobierno de las universidades, que sobre todo en la nuestra nosotros venimos cuestionando que los estudiantes tenemos una representación minoritaria, pero más allá de eso, que también es importante, vamos a tener la posibilidad de expresarnos. De hecho, nosotros presentamos un documento al Consejo Superior cuestionando este trabajo, esta recepción de los fondos, y de hecho los propios investigadores de nuestra universidad presentaron otro documento planteando la necesidad de rechazar los fondos. De hecho, el área de ecología urbana también de la universidad presentó una carta a uno de los institutos planteando el rechazo, pero hay posiciones encontradas. Sí. Hay posiciones que plantean, bueno, acá lo que hay que hacer es tomar los fondos y destinarlos a una lucha contra la minera. Claro, termina siendo plata sucia. En claro, es recibir eso, ahí está el debate, ¿no? Es, digamos, la discusión de la plata sucia, pero sí, además un planteo que tiene que ver con, bueno, convertir a la universidad en un actor político, en un actor, digamos, fuerte, que es decir, ponerse, digamos, en la lucha contra la minería, que nosotros discutimos que la universidad que tenemos actualmente no toma ese rol. No. Si uno estuviera de acuerdo, o hubiera ejemplos donde la universidad, de hecho, lo hace, uno tendría más elementos para decir, sí, entonces vayamos para adelante. Pero además lo que hace es decir que la universidad no puede hacer cumplir ese rol porque no tiene fondos. Entonces, claro, no es una cuestión de fondos nada más, sino una cuestión de voluntad política, de qué es lo que, qué universidad queremos y en pos de qué proyecto de país quiere trabajar la universidad. Muy bien, Damián Fau, muchas gracias por la comunicación telefónica y estaremos en contacto para ver qué se resuelve hoy a partir de las 10 cuando se realice la reunión. Bueno, muchas, ¿sí?, gracias a ustedes por la comunicación. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Si te acabaron las pilas de la radio, visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Cómo te vas a quedar cuidando a los pibes? ¡Qué pollerudo! Estalla Silencio, desde este sábado a las 19 horas, por tu estación de compromiso. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes de 15 a 16 por tu estación de información. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. María, vení, vamos a empezar la choca, que el sábalo viene como a la loca. Anda a correr, decile a Cloro, miro, que el sábalo viene de viro, miro, y la cata. Comenzar. Muy bien, continuamos en Recorte Informativo. Uno de los temas principales en la tarde de hoy, y ya a partir de ahora de las 10 de la mañana también, estará en el recinto, en la sala de sesiones del Congreso, porque allí los diputados van a debatir acerca de la ley de medios de servicio de comunicación audiovisual. Este proyecto que incluyó varias modificaciones, se le han modificado varios artículos, y esto fue una jugada inteligente del oficialismo también para conseguir votos de quienes hasta ayer no estaban garantizados, por ejemplo de sectores de centro izquierda como Proyecto Sur o Solidaridad e Igualdad. Ayer muy tarde, cerca de las 12 de la noche, lo escuchaba el diputado Macaluce diciendo que van a aprobar el proyecto en su generalidad, pero luego van a plantear algunas reformas más, pero bueno, ya hablando a las claras de que está el apoyo y estará el voto hoy cuando todos voten a partir de las 10, 11 de la noche, quizás muy tarde o más tarde todavía. Tenemos algunas de las modificaciones que se le hicieron a esta ley de servicios audiovisuales. En el inciso A del artículo 3, en la parte que decía la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, se agregó sin censura el artículo 4. Se le agregó la palabra sin censura. ¿No? Las dos palabras sin censura. El artículo 4, en el caso de las emisoras comunitarias, aclara que en ningún caso se la entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. Sobre la autoridad de aplicación, el artículo 10 dice que créase como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual como autoridad de aplicación de la presente ley. Seguimos, el artículo 11 refiere que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual deberá establecer al menos una delegación en cada provincia o región de ellas o ciudad, con un mínimo de una delegación en cada localidad de más de 500.000 habitantes. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Más de 500.000 habitantes. ¿Moreno? Moreno, y nosotros estamos ahí, sí. Somos más de 500.000 habitantes. Sí, pero el último censo no dijo eso. Había menos de 500.000 habitantes. Vamos a escuchar el audio de Miguel Fernández, es director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno. El debate sigue presente. Vamos a hoy seguir de cerca lo que sucede en Capital Federal. Escuchemos lo que dice Miguel Fernández. Él dice y apunta que es necesario cambiar esta ley, que es de la dictadura, y modificarla. Yo creo que el tema de la ley, lo fundamental de todo esto, yo creo que se cambie una ley que es de la dictadura, que hasta ahora nunca la habíamos podido lograr cambiar. Ojalá que podamos. Porque siempre se intentó hacer un cambio de la ley, pero hasta con el gobierno de Alfonsín se intentó, después se volvió a la carga nuevamente, pero siempre los poderes económicos fueron más fuertes que la capacidad de dar una pelea ideológica acá, porque esto es una pelea ideológica, digamos, ¿no? Tiene que ver con el poder económico, tiene que ver con por quién maneja los medios. Acá hay una discusión que dicen, sí, el kirchnerismo o la ley K, como dicen algunos medios, es para que el gobierno maneje todo los medios de comunicación. Ahora, este mismo grupo que plantea esto plantea que este gobierno se cae, que este gobierno se va. Entonces a lo mejor lo beneficia el gobierno que viene, si desde ese punto de vista. Ahora, una de las cosas lindas que tiene la ley es que el 33% del aire sería para las entidades intermedias, ¿no? Las ONG, para las cooperativas y para las radios de los pueblos, donde vos laburás y muchos compañeros laburan, ¿no? Que son las que tienen que ver con lo que se dice en la realidad de abajo, ¿no? Porque a veces desde los medios de arriba te cuentan una cosa y abajo seguramente que pasa lo que te cuentan, pero abajo la vivimos distinta, ¿no? Unas otras modificaciones para seguir compartiendo con ustedes. Igualmente vamos a hacer una cobertura especial hoy desde Capital Federal para poder acercarle a la gente lo que significa, lo que va a ser este debate, qué implica y cómo lo veníamos desarrollando a lo largo de la semana pasada y antes también, una participación democrática mucho más amplia, si así lo tomamos y así lo agarramos nosotros desde cada punto y cada labor que hacemos. No es solamente una ley para los medios, sino que influye en la democracia de todo el país. Sobre las misiones y funciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el artículo 12 agrega que será objeto de control por parte de la Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General de la Nación, y que es obligación permanente de inexcusable del directorio dar a sus actos publicidad y transparencia en materia de recursos, gastos, nombramientos de personal y contrataciones. Después, esto era uno de los puntos que era más rechazado, creo que era el más debatido también por parte de la oposición y también por sectores del oficialismo, en cómo iba a estar compuesto la autoridad de aplicación. Lo que se mejoró en el artículo 14 es que ahora va a estar formado por 7 miembros el directorio y no por 5, como así figuraba en el anterior proyecto, conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, 3 directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias, y 2 directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Bueno, y después el ingreso a las el no ingreso a las telefónicas dentro también. Y la idea de que se iba a armar otro monopolio también está presente. Vamos a seguir hablando de estos cambios, vamos a entender un poco más cuando vayamos hoy a la tarde, porque para eso estábamos, para ir y preguntar, bueno, qué se trata, cuáles fueron las modificaciones, qué es lo que pasó allí. Y mañana vamos a estar compartiendo con ustedes toda la información que hoy obtengamos. Sí, será un debate largo, ¿no? Se espera que se vote muy tarde, como ayer cuando también el oficialismo pudo lograr el dictamen de comisión de la mayoría, que lo lograron cerca de las 10 de la noche aproximadamente, y ahí se fijó la sesión especial para hoy a las 10 de la mañana, que ya están llegando todos los diputados al Congreso. Muy bien, continuamos con Recorte Informativo, ya llega el panorama de noticias. No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Uruguay. Daño a la capa de ozono. Ecologistas de Uruguay alertaron que en el país se continúa utilizando bromuro de metilo a pesar de que el protocolo de Montreal estipula la eliminación gradual en el uso de este gas. El protocolo de Montreal es acuerdo suscripto por países en desarrollo que estipula la eliminación gradual obligatoria del consumo y la producción de clorofluorocarbonos, es decir, sustancias dañinas que para la capa de ozono. Con esta medida se espera que la capa de ozono se recupere y en el año 2050 alcance los niveles anteriores a 1980. Nacionales. Denuncia contra el secretario de la minería. La diputada nacional de la coalición cívica Fernanda Reyes denunciará hoy ante la justicia al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, por tráfico de influencias y negaciones incompatibles con la función pública. La legisladora aportará ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 2 a cargo de Marcelo Martínez, una investigación de la que surgen reiterados nexos entre la multinacional canadiense Barrick Gold y el funcionario kirchnerista. El informe de Reyes recuerda que, según consta en su propia declaración jurada, Mayoral tiene participación accionaria en 3 empresas mineras, y señala que esta última comparte domicilio con la sede argentina de la multinacional Barrick Gold. Las empresas mineras, de la cual tiene acciones el dirigente kirchnerista son Micas Argentinas SRL, Minvale Sociedad Anónima y Millstone, también Sociedad Anónima, relacionadas con la multinacional Barrick. Provinciales. Tucumán. Bajo las cenizas. El nivel de quema de cañaverales se intensificó durante el fin de semana. Ciudades enteras, entre ellas la capital, permanecieron sepultadas de ceniza ante la incapacidad del gobierno de revertir esta problemática. Mientras tanto, desde la Secretaría de Medio Ambiente reconocieron que el mes pasado la impunidad se tradujo en un pico de incendios calificado como extraordinario. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alfredo Montalbán, volvió a hablar de la prevención como la principal arma para amenguar la ola piromaníaca. Locales. Se desconoce. El concejal Marcelo Argentino de la Coalición Cívica explicó cuál fue el convenio que se firmó entre la Municipalidad de Moreno y la Asociación Civil IDEP, la cual es presidente del concejal del Frente para la Victoria, Carlos Villaverde. La forma de instrumentarlo es a través de esta institución, toda vez que el municipio no tiene posibilidad, no está autorizado por ley a realizar préstamos. Así que la figura que se estaba, como el convenio que se traía para su consideración era el que facultaba la posibilidad de seguir realizando tareas de ese estilo, ¿no? En parlamentarias, sí. ¿Se charló de los tipos de programa, de convenios entre la municipalidad y el IDEP? El concejal Villaverde hizo un informe bastante preciso sobre, en unos pocos minutos, ¿verdad? Sobre todas estas actividades que desarrolla el IDEP, cómo pasó de ser la institución que era parte de la estructura de la provincia de Buenos Aires, pasó a desactivarse esta actividad y se armó la asociación civil y nos contó las distintas cuestiones que ha habido encarando, en particular el tema del Banco Social. Para Argentino, hasta el momento desconoce si Villaverde hoy cumple una función específica en el INDEB dentro de la comisión directiva, razón por la cual no tendría los elementos para considerarlo ético o no lo que se aprobó el pasado miércoles. Habría que analizarlo con detenimiento. Vuelvo a insistir, no conozco concretamente hoy el concejal desempeña una función específica o si está como presidente, es decir, como nos trajeron la constitución el estatuto constitutivo y el acta constitutiva, y no sé si hay en el medio un pedido de licencia o cómo está ejerciendo la representación. No, la verdad que no me animo a decir si se afectó o no en algo la ética, porque no tengo la información como para decir. Por último, el concejal argentino sostuvo que la actual dirección de la Asociación Civil es Alcorta al 2000 y no Asconapé 51 en la Municipalidad de Moreno, como sí afirmó un concejal en la última sesión. Me parece en este momento que no tengo la certeza porque, bueno, no tengo el expediente a la vista, pero me parece que la dirección decía Alcorta 2446, que es donde funcionó siempre el líder. Claro, bueno, a nosotros la información que nos dieron los concejales es que decía Asconapé, Mongay específicamente, sí. 51, la ubicación de la municipalidad. Sí, por eso es una de las irregularidades. Me parece, digamos, el domicilio que daban es donde funcionó, por lo menos desde que yo tengo conocimiento, donde funcionó el IDEP, digamos, arriba de la sociedad francesa. Por su parte, el concejal Aníbal Acef de la Unión ProBoom, ausente en la última sesión, dijo que el convenio firmado no es ético porque hay funcionarios públicos que van a administrar dinero proveniente de la municipalidad. Este expediente, en el cual se firma entre la Municipalidad de Moreno y la Asociación Civil IDEP, me entiendo que hay una serie de cuestiones que rozan la cuestión ética. Yo estoy acá leyendo el convenio. Vos fíjate que dice el convenio. Acá también maneja dinero esto, ¿no? Si dice el convenio, fíjate la cláusula de novedad. Si hay alguna controversia, las partes intentarán solucionarlo de común acuerdo, ¿no? Y si no hay acuerdo, las partes convienen someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales de contención administrativo del Departamento Judicial de Mercedes. O sea que puede haber controversia. Sí, ¿A vos te parece que funcionarios municipales sean parte de esta asociación civil? No fue la cooperativa Ni para Crecer, también había funcionarios municipales

los países de aquí de Latinoamérica están realizando estas compras, o cuál es la idea que tienen acerca de estrategias, ¿no?, o de tácticas hacia el futuro, ¿no? Sí, así el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, en el día de ayer, se compartía aquí en Recorte Informativo, salió a decir que estaba preocupado sobre la compra de armas que había recientemente acordado Venezuela con Rusia. Ayer mismo, Hillary Clinton, al lado de Tabaré Vázquez incluso reafirmando lo que Hillary Clinton decía, que estaba preocupada por la carrera armamentista que se estaba desarrollando en la región, que se tenía que apuntar a una mayor transparencia, sobre todo por parte del gobierno venezolano. La primera pregunta en relación a lo que planteabas vos, Rodrigo, que nos deberíamos tratar de hacer es ¿qué considera carrera armamentista los Estados Unidos? ¿Por qué? Esta es la primera pregunta que tenemos que hacer. Porque si uno ve los datos reales de cuáles son los gastos en defensa que están teniendo los países de la región, uno encuentra que primero en la tabla de estos gastos se encuentran los países que están aliados a los Estados Unidos. Pero no de ahora, del 2002, que se firmó el Plan Colombia entre Estados Unidos y Colombia, y que luego se reafirmó en el Plan Patriota, los Estados Unidos transfirió alrededor de 12.000 millones de dólares equivalentes en armamentos y equipos de inteligencia hacia Colombia. Pero eso no es carrera armamentista para Hillary Clinton. En el día de ayer, el domingo, Hugo Chávez, en su programa A lo Presidente, anunció que había acordado con Rusia en su última gira un crédito por 2.200 millones de dólares para comprar armamento de este país. Si uno mira los gastos que hay en América Latina, la relación entre gastos de defensa y Producto Bruto Interno, encuentra que Colombia, Chile y en segundo lugar Ecuador, estamos hablando de los que gastan más hoy en armamentos. Incluso, si mira la cantidad de efectivos que tiene cada uno de estos países, efectivos militares, en relación a la cantidad de población, encuentra que el primero de ellos es Brasil. Pero muy cerca, y que es absolutamente desproporcionado respecto a la cantidad de población y habitantes que hay, se encuentra Colombia. Estamos hablando que Brasil tiene 342.000 efectivos, estos son datos del año pasado, y Colombia tiene 254.000 aproximadamente. ¿Cuántos millones de personas hay en Brasil? Y en Brasil estamos hablando de 100 millones, 90 millones de personas aproximadamente. Estamos hablando de muchísima población. Y en Colombia estamos hablando de 14, 15 millones, no estamos hablando de mucha población, ¿sí? Incluso mucho menos que la propia Argentina. Y sacando el 40% de la región colombiana que está liderada por la FARC también. Exactamente, estamos hablando, hoy se dicen, y estos son fuentes de organismos internacionales, que alrededor del 20% del territorio colombiano 20. Está controlada por la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Estos datos nos llevan a la pregunta que hacía, ¿qué considera carrera armamentista a los Estados Unidos? Y ahí lo que uno encuentra es que en realidad lo que le preocupa es el fortalecimiento de determinados procesos políticos de determinados países que han decidido un desarrollo independiente de los Estados Unidos. Y esto es muy importante porque al mismo tiempo Estados Unidos, cuando vende armamento, también controla la tecnología de esos armamentos que vende. El propio Hugo Chávez, y creo que acá lo hemos comentado, en la última cumbre que se realizó en Bariloche de la UNASUR, dijo, los Estados Unidos ya no nos vende los repuestos de los aviones que habían comprado las administraciones anteriores a cuando yo llegué al poder. Claro, es como el acuerdo, lo que vos decías, que llegó la semana pasada Lula con Sarkozy, que sí le vendieron estos repuestos, ¿no? O toda la inteligencia y junta, la tecnología, ¿no? Para, claro, un acuerdo de transferencia de tecnología, que es un acuerdo que por lo general, al que por lo general los Estados Unidos cuando venden armamento no lleva. Lo que sorprende es la noticia de ayer en el marco también de que estaba Tabaré Vázquez allí y que Tabaré Vázquez no desconoce esto. Pero los Estados Unidos, y esto siempre hay que enmarcarlo en este contexto, consideran carrera armamentista cuando los que se arman para su defensa son los países que están en contra de ellos. Porque de alguna manera, cuando decide ocupar, porque si no es instalar, es ocupar 7 bases colombianas por parte de efectivos norteamericanos, está pensando en los países al lado, está pensando en aquellos países que vienen desarrollando un proyecto, ni siquiera podremos decirlo en los términos actuales, de socialismo, sino de capitalismo independiente, como es Ecuador y como es Venezuela en estos momentos. Que lo dijo Chávez, nosotros nos armamos para la defensa, y eso es lo que efectivamente le preocupa a Estados Unidos. Bien, no, incluso es más o menos lo que realiza Estados Unidos diciéndole a Irán que no se arme o no desarrolle tecnología nuclear, cuando Estados Unidos es el principal creador o, en todo caso, también uno de los principales que desarrolla armas nucleares en el mundo. Uh-huh. Entonces, los otros no pueden, nosotros sí. Nosotros podemos hacer todo, mientras que los demás... o tienen que cuidarse, o por lo menos nosotros vamos a alzar la voz contra ellos. Claro, es similar y es interesante la analogía que haces, porque en realidad, si uno se fija, ¿quiénes son los países que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Son los que desarrollan armas nucleares. Los que desarrollan armas nucleares. ¿Y quiénes están legitimados por ese Consejo para desarrollar armas nucleares? Aquellos que son aliados. El problema que tenemos, y por eso... Se viene discutiendo mucho la reforma de las Naciones Unidas, se viene discutiendo mucho y Brasil es uno de los principales voceros de esto, respecto a cómo debe estar conformado este Consejo de Seguridad, que debe ampliarse, que Brasil tiene que ser parte del mismo. Francia incluso está pidiendo que Brasil lo sea. Es porque tanto China como Rusia en los últimos años empezaron a establecer marcos de alianza con otros países distintos a los países occidentales, distintos a Francia, Inglaterra y Estados Unidos, que son los otros tres que conforman este consejo. Y Rusia es el que va a empezar a hacer transferencia de tecnología nuclear a Venezuela. Entonces acá tenemos un integrante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es una potencia nuclear, que hace transferencias de tecnología nuclear a un país que por supuesto no está en el marco de las alianzas de los otros tres países occidentales. Martín, la cumbre de la UNASUR nos sirvió a nosotros para entender las posiciones, observarlas más de cerca, seguir toda una jornada, lo que significaba esto, bueno, que a veces no tenés la posibilidad de ver a todos los mandatarios discutiendo sobre un tema, y bueno, en este caso lo de las bases militares. Aquí, en la cumbre de la UNASUR, ¿se mostró la política de inversión militar? ¿En algún momento se habló de esto? Se habló, de hecho Álvaro Uribe en determinado momento dejó esbozar que le preocupaba cómo se estaba comprando armas en algunos países, con la misma lógica y sintonía que lo está diciendo Hillary Clinton, y quien se encargó de responderle, aunque no fue el eje del debate, siempre fueron por medio de chicanas transitorias en los discursos de cada uno de los presidentes, fue Rafael Correa, que justamente se refirió en los términos a los que nos estamos refiriendo nosotros. Y fue también el propio Hugo Chávez, citando incluso las mismas fuentes que estamos citando acá. Digo, la información que estábamos dando recién son la agencia Reuters, si la queremos pronunciar un poquito mejor, el Instituto Anual de Investigación sobre la Paz de Estocolmo y el Balance Militar de América del Sur 2008 del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría. Todos organismos que están lejos de considerarse izquierdistas, como se suelen decir, y nosotros los vamos a poner entre varias comillas. Pero no tenemos en que la hacer cumbre, una definición mucho más amplia. Claro, totalmente. No nos alcanza recorte para decir una definición izquierda y derecha. Sí, sí. Por eso, digo, respondiendo a tu pregunta, se nombró, pero no se abordó de manera clara, porque en última instancia a ninguno les conviene abordarlo. ¿Y por qué digo esto? A Venezuela, más allá de estos datos que estoy dando, que se encuentra en el quinto lugar de los 6 países con mayor gastos militares. Último Argentina, sí, que gasta importante también el 0,9% de su Producto Bruto Interno. Y Venezuela, datos del 2008, habría que ver qué pasa en el 2009, pero no se modificó mucho, gasta el 1,1% de su Producto Bruto Interno, que está en quinto lugar. A Venezuela tampoco le conviene por el hecho, y esto es interesante para comprender por qué Estados Unidos reacciona como reacciona, porque la estrategia de defensa que tiene Venezuela es una estrategia de defensa que toma de la experiencia iraquí y de Afganistán. Esto es, de una estrategia del pueblo en armas. Por eso hay un desarrollo de, entre comillas, milicias populares. reservas, lo llaman ellos, reservas militares. Esto es, sectores de la población que no tienen directamente formación militar, pero reciben instrucción militar para ser reservistas y ser parte de la defensa del país en la hipótesis de una invasión extranjera. Y las armas que compra Venezuela, sobre todo las armas que compró el año pasado, por un monto de alrededor de 1.000 millones de dólares, son 100.000 fusiles de asaltos Kalashnikov, que son efectivamente los fusiles que se destinan para el armamento de estas reservas. Y en el fondo, esto es lo que le está preocupando a Estados Unidos. Y las últimas compras que hace son de tanques, porque es defensa en tierra, defensa para un enfrentamiento de tropa a tropa, y las defensas antiaéreas, que es el otro elemento que es importante, porque recordemos que la primer medida que toma una potencia en los últimos años para invadir un país es destruir mediante misiles de largo alcance, por eso le preocupan las bases que está ocupando los Estados Unidos en Colombia, y por el bombardeo por parte de aviones de lugares estratégicos para la defensa del país. Es la primera medida, y después que hace esa destrucción, avanza con sus tropas. Con una visión satelital de toda la región, ¿no?, latinoamericana. Exactamente. Bien, y ahora, la compra de estos fusiles, recién mencionabas un dato importante, Ecuador también es un país que ha crecido mucho en la compra de armamento. Sí, pasando en limpio, porque lo dimos un poco desordenada la lista, tenemos que el primero en relación al PBI, recordemos, PBI y gasto en defensa, los primeros son Colombia y Chile. Cada uno de ellos gasta 4,1% de su Producto Bruto Interno en gastos de defensa. En segundo lugar se encuentra Ecuador, que gasta el 3,6% de su PBI. En tercer lugar se encuentra Brasil, que gasta 1,8%. En cuarto lugar se encuentra Perú, en quinto, como decíamos, Venezuela, y en sexto, Argentina. Otro dato importante para tener en cuenta. Uno hace la relación del porcentaje gasto de defensa PBI. Lo que no debe perder de vista en estos datos es el gasto total en defensa. Porque si uno se fija por gasto total en defensa, ahí pasa a primer lugar Brasil, que como tiene un PBI muchísimo mayor que los otros países, claro, su gasto en defensa es aún mayor, a pesar que en porcentaje está en tercer lugar, porque tiene gastos por 15.500 millones de dólares anuales, estamos hablando. Lo sigue en segundo lugar Colombia, con 6.568 millones de dólares, casi un poquito menos de la mitad de Brasil. En proporcional con la cantidad de población también. Claro, totalmente. Proporcional con la cantidad de población que hay, entonces hay que tener y evaluar más detalladamente lo que significa cada uno, pero los datos nos llevan a entender un poco más la inversión que hay en gastos militares. Así es. Después tenemos Chile, que esto es muy importante y en algún momento también lo hemos comentado, porque Chile, Pinochet, la última dictadura, Augusto Pinochet, le dejó como ley, y esto no fue modificado por la Concertación en ningún momento, aunque ahora Bachelet... Sí, ahora aparentemente... Los gastos de defensa van a... Los gastos militares van a depender del Ministerio de Defensa. Claro, hoy automáticamente un porcentaje de la exportación de cobre, que es el principal, la principal commodity que tiene Chile hoy, va a los gastos de defensa de Chile. Esto es, ni siquiera hay una modificación de los gastos. Esto es por ley, es un monto fijo, y son millones y millones de dólares, no tengo la cifra en estos momentos, que se destinan al gasto militar en Chile, y por eso se encuentra en tercer lugar cuando vamos a ver el monto total. Ahí sí, tenemos que Argentina ya se encuentra, si vamos al gasto total, en cuarto lugar. Y en quinto se encuentra Venezuela, que son, Argentina estamos hablando de 2.077 millones de dólares exactamente, y Venezuela rondea los 2.000 millones de dólares en gasto de defensa. Muy bien. Martín, ya estamos cerca del cierre, pero en el día de ayer, Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, volvió a firmar la prórroga por un año más del bloqueo a Cuba, el bloqueo comercial a Cuba, algo que en su momento se pensó que iba a dar marcha atrás o que había algún tipo de apertura, más de diálogo y también vínculos comerciales, pero finalmente volvió a prorrogar lo que en su momento había también extendido George Bush. Sí, tenemos que aclarar que esto es una prórroga que anualmente va realizando el Poder Ejecutivo, cada administración, sí, cada administración, que se esperaba, como bien decía Rodrigo, que esto se modifique en base a la apertura que estaba demostrando el gobierno de Barack Obama en torno a permitir que se encuentre el giro de divisas, el giro de divisas entre los inmigrantes cubanos que están en los Estados Unidos, el aumentar el gasto de los que van a visitar a sus familias a Cuba, que antes estaba restringido a un valor y ahora esto se modificó, permitir que se queden, que residan más días en Cuba, aquellos turistas norteamericanos que o van por turismo o van a visitar a sus familiares, son todos elementos que permitían elaborar la hipótesis de que Barack Obama tal vez tomaba otra decisión respecto a su antecesor George Bush. Esto finalmente no sucedió, se renovó en forma automática sin ningún tipo de modificación por parte de Barack Obama y durante un año más se va a llevar adelante este bloqueo criminal que se calculan en alrededor de 90 mil millones de dólares que le ha causado como pérdida el bloqueo que desde 1959 y más atrás incluso los Estados Unidos tiene respecto a la isla. A mí me quedó una duda, Martín, la última pregunta, ya que nos queda poco tiempo, estamos 34 minutos, 10:34. ¿Qué significa que Argentina sea y esté en el lugar que ocupa, es uno de los, el sexto país, teniendo en cuenta la inversión que se lleva adelante, que se utiliza en armas, en instrucción militar también? En realidad, esto es algo que tal vez para abordarlo con más tiempo, porque si vos pensás que en cierta medida Argentina, en términos militares, no queda bien claro si rompió con la estrategia de defensa que había instalado la Escuela de las Américas, esto es, que existe el enemigo interno. Sí. En términos formales sí, pero en términos reales no se sabe, se desconoce, no hay información por parte del Ministerio de Defensa. Uno dice, bueno, está bien, porque en última instancia es para combatir a los argentinos que intentan modificar algo. Ahora, si uno piensa en términos de la actualidad, lo que demuestra es que, primero, no hay un proyecto estratégico de país. Como no hay un proyecto estratégico de país, no hay hipótesis de conflicto con los vecinos respecto a los recursos naturales que el país tiene. Porque lo que tenemos que remarcar en relación a lo que decíamos es que si Venezuela y Perú, y Ecuador tienen tanto gasto en armamento, en las últimas administraciones, es producto de que tienen importantes recursos naturales, que tienen una lectura del escenario internacional, que ven cuáles fueron las causas de las últimas guerras y de las últimas invasiones por parte de países imperiales, y a partir de allí se arman para defender estos recursos y que estos recursos efectivamente queden para beneficio de la propia población. Esto en Argentina es inexistente. O que no hay una preocupación por la defensa de los recursos. Bueno, se pueden hacer diferentes análisis. Por eso mismo, Aquí se permite que los recursos se vayan. Claro, es importante también entender lo que sucede en los diferentes países y también llegar a una comparación con lo que pasa en Argentina para ver esta visión de país que muchas veces no solamente se ve en lo relacionado a lo armamentista, sino también en diferentes aspectos, salud, educación, bueno, la falta de proyecto de país que nos queda todavía por seguir trabajando. Desgraciadamente, mientras existan países dominantes y países dominados, uno no puede ponerse en la posición moral de decir, desarmémonos. Porque el problema es que si uno lo hace, lo que encuentra es que los países dominantes crecen en armamento, se potencian, avanzan, y lo que buscan es que los países dominados se desarmen justamente para que el elemento militar sea un elemento más de fuerza para mantener la relación de dominación. Y en este marco, uno no puede aplicar términos morales para hacer estos análisis. Tiene que aplicar términos reales y concretos de desarrollo político, económico y sociales, y cómo se desarrolla un país en términos de su población y qué amenazas externas tiene para que este desarrollo sea menor y que sean explotados o dominados por otros países, ¿no? Muy bien, Martín. Como siempre, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Desierto, no es de nadie. No existe la gloria si no te rendís ante el amor. Todo poderoso y cruel, casi casi como un dios. Y al final no queda ni en el aire. Tu como te cerraste. Nada fue un sueño y ya se terminó. De haberlo sabido hubieras hecho que informativa de FM Moreno. Internacionales. Brasil. Límites a extranjeros. El gobierno elaboró un proyecto de ley por el cual se establece que los inversores extranjeros no podrán adquirir más del 10% de las tierras de los municipios de la Amazonia legal, área que comprende cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados. La venta de tierras en zonas de frontera solo será autorizada con el acuerdo del Consejo Nacional de Defensa, órgano integrado por los comandantes de las Fuerzas Armadas. El proyecto de ley fue concluido en 2008, pero el presidente Lula da Silva postergó su envío al Congreso ante el temor de que afectara la credibilidad internacional en plena crisis económica. Cerca de 3,6 millones de tierras brasileñas están en manos de extranjeros, según datos oficiales, pero el gobierno estima que esa superficie puede ser mayor, pues hay inversionistas que se valen de testaferros. Nacionales. 181 millones para la AFA. El gobierno nacional aprobó ayer la erogación de 181 millones de pesos correspondientes a las cuatro primeras cuotas de las 11 que deberá pagarle a la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, por los derechos de televisación de los partidos de la primera división. Además, el Ejecutivo destinó otra partida de 300 millones de pesos al Sistema Nacional de Medios Públicos. Provinciales. Santa Cruz. Sigue el conflicto petrolero. Un enfrentamiento entre dos líneas gremiales de los trabajadores petroleros terminó ayer a los balazos. El hecho se produjo ayer durante la toma de la sede central del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz. Los trabajadores reclamaban que la federación intervenga el sindicato provincial porque acusan al secretario general Héctor Segovia de haber arreglado el levantamiento del último conflicto del sector que paralizó la actividad durante dos semanas. Locales. Tal vez en 2010. Mirko García, concejal del Frente Justicialista para la Victoria, habló de los acuerdos alcanzados con los estudiantes, como la extensión del periodo para renovar el carnet escolar. El legislador oficialista ratificó que la próxima semana habrá una reunión para planificar cambios para el año que viene. Quedamos en una reunión para la última semana de septiembre, que sería la semana que viene, para juntarnos y empezar a trabajar algo en común para el año que viene y hacerlo con anticipación. Esa reunión se va a llevar a cabo en el transcurso de la semana que viene. ¿Y qué es lo que se puede hacer a partir de la semana que viene? Buscar para el año que viene. Buscar un mecanismo entre todos los actores que estén involucrados en este tema, buscar un mecanismo considerando que no podemos ir en contra de la ley, pero sí algo que agilice lo que es la renovación.

martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Continuamos en el Recorte Informativo y hoy, como lo comentábamos un poco al inicio del programa, se cumple un nuevo aniversario de la llamada Noche de los Lápices, ese momento en el cual un grupo de estudiantes, de muchos centros de estudiantes y sobre todo del Centro de Estudiantes Secundarios de La Plata, se movilizaron al Ministerio de Obras Públicas para reclamar un boleto secundario en el año 1975. Llegó el golpe de Estado, en marzo del 76, y luego un grupo de nueve chicos, fueron desaparecidos. El único sobreviviente fue Pablo Díaz, se lo recuerda mucho a Pablo Díaz justamente porque en el juicio de las juntas, en el 85, fue quien relató lo que había ocurrido en su momento de cautiverio junto a sus compañeros, que tenían entre 16 y 17 años. Uno de los momentos más representativos, bueno, de lo que significó la represión, en lo que dieron a llamar como el proceso de reorganización nacional. Un día como hoy, un 16 de septiembre de 1976, a la noche se produjo el secuestro de 9 estudiantes en la ciudad de La Plata. Y días posteriores en la ciudad de La Plata, perdón. Bueno, con la intención de recordar lo que sucedió aquel día y reconocer que aún se siguen llevando adelante este tipo de lucha por los estudiantes, aquellos jóvenes rebeldes, si se quiere, pero con rebeldes, no rebeldes. El otro día definíamos en un taller de periodismo lo que significa rebelde, y los jóvenes decían, bueno, rebeldía como la idea de poder cambiar el mundo. Si nosotros lo vemos así, podemos denominarlo como rebeldes. Y también de rebelarse ante las injusticias, ¿no? Ante lo que le ocurría en ese momento a los estudiantes, que no podían sostener su familia y los gastos para la educación, y por eso querían un boleto secundario a un peso, entendiendo la moneda en aquel momento, ¿no? A veces se escucha a los padres que dicen, ¿cómo puedes hacer eso, los jóvenes, ¿no? Siempre tan rebeldes. Tomando la palabra rebeldía como pensamiento de que algo se puede cambiar, de que se puede modificar, de que hay la intención de hacerlo, entonces desde ahí pensamos que hoy esto se sigue llevando adelante por los jóvenes que piensan que pueden obtener el boleto secundario, y así lo tratan de hacer en las manifestaciones que lo llevan adelante, y que luego de tantos años todavía no está ratificado, en y no se cumplimenta Moreno, no de se la manera adecuada. No se complementa como se tiene que hacer. Para recordar lo que sucedió el 16 de septiembre de 1976, vamos a escuchar un audio de La Noche de los Lápices. La película. De la película. Como modo de conmemoración y también para recordar a estos jóvenes que lucharon por el boleto estudiantil secundario. Esto es un problema de guita. A muchos de nosotros no nos alcanza ni siquiera para comprar libros. Tiene la palabra la compañera Falcone. No seamos ingenuos. Seguir dialogando es caer en una trampa dilatoria. ¡Bien, Claudia! ¡Eso, eso! ¡Basta de charla! ¡Dale, Claudia! Hoy estamos acá los delegados de todos los colegios de La Plata. ¿Para qué? ¿Para agachar la cabeza o para levantarla y ir al frente? Acá está el fundamental para nosotros. El boleto estudiantil secundario. Los compañeros de Bellas Artes. Creemos que el tema central a discutir es si mañana salimos a la calle o no. ¡Un momento! No todos los estudiantes de Bellas Artes estamos en esa posición. Antes de actuar, tenemos que considerar si nos van a reprimir o no. Sí, es probable que nos repriman, que infiltren la manifestación, que nos manden provocadores. Yo les pido a los compañeros que piensen antes de hablar. Compañeros, mañana, con represión o sin represión. Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos hasta el Ministerio de Obras Públicas. ¡Oh! A exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Bueno, el audio que compartíamos el momento de los cánticos era cuando marchaban justamente al Ministerio de Obras Públicas, momento en que fueron reprimidos, y quienes estaban al frente de esta movilización eran, por ejemplo, Claudia Falcone, que escuchábamos en el audio, en esta increíble interpretación de la película que es muy recordada y que les recomendamos a todos los que no la hayan visto que tengan la posibilidad de que las vean, de que esto se difunda en las escuelas, aquel docente que quizás está escuchando y no conocía esta película, bueno, es una buena oportunidad para mostrarle a sus alumnos, a los jóvenes, qué pasaba antes, ¿no? Qué pasaba antes y por qué se luchaba de esa manera y que hoy la situación no es muy diferente. No hay un gobierno militar, pero sí hay intereses económicos que siguen priorizando sobre la educación, ¿no? Un día más que nos dice Memoria, Verdad y Justicia, recordar lo que sucedió en la última dictadura militar y que dejó la cantidad de muertos, más de 30.000 detenidos, desaparecidos, juntos también con ellos, muchos jóvenes que pensaban que algo se podía cambiar. Vamos a dar los nombres de los chicos que en ese momento fueron detenidos, desaparecidos y asesinados. Claudio de Hacha tenía 17 años, fue secuestrado en la casa de Horacio Húngaro. Tenemos a Gustavo Calotti, 18 años tenía, fue uno de los sobrevivientes también. Aunque fue secuestrado el 8 de septiembre, se considera un sobreviviente, puesto que varios de los secuestrados eran sus ex compañeros de secundaria y pasó con ellos meses de prisión y tortura clandestina. María Clara Ciocchini, 18 años, es desaparecida, fue secuestrada junto con María Claudia Falcone. Pablo Díaz es un sobreviviente. En 1985 hizo público el caso en el juicio de las juntas. María Claudia Falcone, 16 años, desaparecida también, fue secuestrada en casa de su abuela junto a María Clara Ciocchini, que estaba viviendo con ella. Francisco López Muntaner fue otro desaparecido. Y no se conocen incluso antecedentes o no se conoce el momento en que fue secuestrada. Patricia Miranda fue secuestrada el 17 de septiembre, era una estudiante de Bellas Artes, no había tenido militancia política ni participado de los reclamos por el boleto estudiantil, estuvo en los centros clandestinos de detención de Arana, Pozo de Quilmes, Valentín Alsina y en la cárcel de Devoto, donde quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta marzo de 1978. Ella es una sobreviviente. Emilce Möller también es una sobreviviente, fue detenida el 17 de septiembre también del 76. Daniel Racero, desaparecido, detenido el 16 de septiembre de 1976. Y Horacio Húngaro, de 17 años, el mismo día fue desaparecido hoy y hasta el momento tampoco no se conocen datos acerca de su paradero. Hoy en la Plaza Mariano Moreno de acá se va a realizar un acto recordando, bueno, lo que sucedió aquel 16 de septiembre de 1976. A partir de las 10 de la mañana comenzó este acto, se espera que hasta las 19 horas. Tuvimos la posibilidad de hablar, lo organiza el municipio de Moreno desde el programa de inclusión juvenil del municipio, y hablamos con Yamila Campos para preguntarle qué era lo que se iba a realizar y, en segundo lugar, cuál era el trabajo que se estaba realizando con los jóvenes de acá del distrito. Ella cuenta el trabajo que de charla, de concientización, de información sobre la noche en los nápices con adolescentes y jóvenes, pero que no están al tanto de la lucha por el boleto estudiantil acá en Moreno. ¿Qué es lo que comentan ellos al respecto de lo que significa el 16 de septiembre? Entendiendo la lucha estudiantil, la lucha de los jóvenes por un derecho constituido que hasta hoy en algunos casos se vulnera. Sí, en realidad es bastante interesante poder trabajar con ellos lo que es la noche de los lápices y cuál fue la lucha de ese grupo de chicos, ¿no? Poder pensar, a veces es como que les parece como algo re loco la lucha, ¿no? Por el carnet que ellos ahora tienen, sí, de manera casi normal. Pero sí, digo, hay un fuerte compromiso de escucha y de entender esa realidad de esos jóvenes en ese momento, que tenían la misma edad de ellos hoy, y que quizás luchaban desde otro lugar, con otra militancia distinta a la que tienen ellos ahora, pero que también luchaban de igual manera, digo. Y es muy interesante poder charlar eso con ellos y hacer el paralelo. Nosotros estuvimos con un grupo de chicos hablando más que nada de lo que era la situación de Moreno en esa época, y era muy interesante escuchar cómo cada uno tenía alguna parte de la historia de lo que fue los desaparecidos de la dictadura en alguna parte de su familia, cómo lo vivían de alguna manera en carne propia, ¿viste? Es muy interesante poder charlar eso con los chicos. Y hoy se plantea estas disputas que hay entre los jóvenes de las escuelas medias de Moreno y la empresa La Perlita, esta lucha, esta marcha que fue hace poco tiempo. Mira, en realidad nosotros, esa marcha que se dio hace poco tiempo fue con los estudiantes de las escuelas privadas, si mal no estoy informada. No, había también estudiantes de escuelas públicas. Ah, había estudiantes de escuelas, sí, públicas. Mira, nosotros con los chicos de que estaban en ese reclamo todavía no nos contactamos. Estábamos en la idea de poder charlar con ellos para ver, digo si podían participar y cómo y cuál era la... No tenemos mucha información de ese reclamo. Pero bueno, sería cuestión de verlo con ellos. ¿No se ha conversado entonces tampoco con los jóvenes que hay en ese lugar? No. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a... Continuamos con Recorte Informativo. Falta mucho por hacer, Rodrigo, falta mucho por hablar, por concientizar y por trabajar también, ¿no? Me parece que es una lucha que sigue vigente. Acompañamos a los estudiantes a que se lleve adelante esto, y que aparte tenemos el compromiso de seguir investigando qué es lo que sucede, cuál es el convenio que se firmó entre La Perlita y el municipio, cuál es la cantidad de dinero que aporta el municipio a este monopolio. Bueno, nosotros desde acá lo vamos a seguir haciendo y esperemos que también desde el municipio tengan conocimiento que esta marcha no fue solamente de escuelas privadas, como se escuchó en el audio, sino que fue dirigida directamente. No, incluso hubo representantes de una sola escuela privada, que es del Centro de Estudiantes del San José. El San José y San Francisco de Asís, dos escuelas privadas, ¿de cuántas que hay de Moreno? Bueno, muchas. No, y un consejo. Qué paradójico que se haga una distinción, ¿no? Entre escuelas privadas y escuelas públicas. Son chicos. Privadas, públicas, cuando la educación debería ser libre y gratuita y para todos, y no tendría que tener distinción de clases. No, y que todos, claro, todos los chicos tienen que acceder al boleto sin pagar, es esto. Y otra, como una crítica y también una observación a este área de inclusión juvenil, acérquense a los centros de estudiantes que hay en las escuelas. Y hay muchos. Hay muchos. Allí hay representación de muchos jóvenes. Hoy, decía bien Rodrigo Palday, no estamos en una dictadura. Vivimos en democracia. Si bien hay cuestiones que todavía nos cortan, hoy tenemos la posibilidad de decir lo que pensamos y por eso lo hacemos a través de esta radio, hasta a través de esta radio y por Recorte Informativo. Llegó un mensaje de Cristian, dice, ¿qué valor tiene la historia si no se conoce la lucha actual? Bueno, una buena pregunta de Cristian. Nosotros también le preguntamos a Yamila Campos desde el programa de Inclusión Juvenil, ¿cómo se está trabajando en el municipio de Moreno? ¿Continuamos? Continuamos, ¿sí? 10, 11 y 4 minutos, un poquito pasados, panorama. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Venezuela. Control sobre la faja petrolífera. Rodrigo Cabezas, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó ayer que el gobierno mantiene el control sobre la faja petrolífera del Orinoco y desmintió que ese reservorio de crudo permanezca en manos de otros empresarios. Cabezas defendió la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco el 1 de mayo de 2007, así como las asociaciones o empresas mixtas suscriptas por Venezuela con otros gobiernos en la explotación de los recursos energéticos. De igual forma, observó que en las empresas mixtas el Estado venezolano mantiene el control accionario con al menos 60% de las acciones, al igual que el control de las actividades de exploración, extracción, comercialización del petróleo. Nacionales. Van por 7 horas sociales. El superintendente de servicios de salud, Ricardo Velasio, advirtió que además de la bancaria, habría al menos otras 7 obras sociales que operaban con las droguerías San Javier y Multifarma, sospechadas de suministrar medicamentos adulterados. La hipótesis se produce en la espera de que se defina la recusación del juez federal Norberto Ollarvide, para luego llamar a indagatoria al sindicalista Juan Zanora. Entre las obras sociales implicadas se cuenta la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, de agentes de lotería y afines, del personal gráfico, de empleados municipales de Avellaneda y de aeronavegantes. Provinciales. Buenos Aires. Se vienen los aumentos. El gobernador bonaerense Daniel Scioli se encuentra negociando una ambiciosa reforma fiscal con la que busca aire para las arcas provinciales y algo de independencia de la Caja Nacional. El paquete de medidas incluye un impuesto a las transferencias de bienes, conocido como el impuesto a la herencia, un aumento en el inmobiliario urbano y crea 2 nuevos tributos, uno destinado a los 14 puertos bonaerenses y otro a la compra-venta de autos usados. El titular de la agencia de recaudación, ARBA, Rafael Perelmitter, aseguró que los cambios impulsados por el Poder Ejecutivo obedecen, en realidad, a corregir algunas distorsiones e inequidades que hay en la provincia en materia tributaria. Locales. La casa propia. El municipio de Moreno dio a conocer a través del IDUAR la nómina de familias seleccionadas de la primera etapa de adjudicación de las viviendas del barrio La Perla. El proyecto de construcción se está realizando a través del Programa Federal de Construcción de Viviendas, el cual tiene previsto la entrega total de 1.196 unidades habitacionales, proyecto y obra que lleva más de 2 años y medio de ejecución. Lorena Aguirre es una de las vecinas adjudicadas, vive con 15 personas en la casa de su madre y la llamamos por teléfono desde Recorte Informativo, explicó que no esperaba estar incluida en la lista. Bueno, en realidad me noté de motivo porque, bueno, estaba con mi marido y estaba viviendo en la casa de mi mamá, o sea, andaba de acá para allá en la casa de mi mamá, de mi suegra, todo, y medio como que ya no teníamos lugar a donde estar. Sí. ¿No? Y justo salió el plan y bueno, y nos anotamos. ¿Cuáles eran los requisitos que te pedían para poder anotarte? Los documentos, las partidas de nacimiento de los chicos. ¿Lo veías ya como perdido a esto? Y te soy sincera, sí. Y la verdad que sí. ¿Y cómo crees que tiene una remoción? Porque al fin, por fin voy a tener mi casa.

Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.moreno... Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. Las construcciones edilicias no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente. Recorte informativo, el otro periodismo. Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado encabezando la marcha, el CUM, ¿no? En la sede universitaria. Bueno, han pasado 16 minutos ya de las 11 de la mañana, estamos en el cierre del programa. Levantan la mano ya. Veo del está otro lado. Está llegando gente al recinto en Cámara de Diputados. Todavía está, no están Mariotto. Todos los que tienen que estar presentes. Está Mariotto. La oposición dijo que no va a dar quórum. ¿Sí? Hay 160 ausentes y 90 presentes. ¿Alcanza o no? Falta. Falta un montón todavía para 119, ver ¿no? 129. 129 manos se necesitan para que comience la sesión. Ya está también Silvana Giudici hablando, estuvo hace un rato. Y bueno, veremos qué es lo que sucede hoy. ¿Ya terminamos recorte informativo y vamos para allá o no vamos? Sí, mirá. Vean, sí. O se cortan solos. No sabemos. Muy bien, veremos si podemos entrar. Si no, lo seguiremos desde afuera. Muy bien, mucha información el día de hoy. Nos quedó para compartir... Se escuchó en el titular las palabras del concejal Marcelo Argentino y del concejal Aníbal Acef sobre la firma de un convenio que se dio el día miércoles en la última sesión entre el IDEB, que es una asociación civil, de la cual es presidente el concejal Carlos Villaverde, y el municipio de Moreno. Por la transferencia de fondos para el Banco Social, ¿no? Que es el principal emprendimiento que encabeza el IDEB, el cual otorga microcréditos, ¿no? A personas individuales. Y para la realización de diferentes programas. Mañana vamos a desarrollar con más tiempo esto, tema que venimos siguiendo desde la semana pasada, cuando nos enteramos que se votó a mano alzada en la sesión, sin objeción alguna, sin un análisis del expediente dentro del Consejo Deliberante. Recordemos que también ese día se jugaba... Argentina-Paraguay. Había que irse temprano. Había que irse temprano. 8:00 terminó la sesión ese día. Empezó 7:30. Sí. Como nunca. Las anteriores sesiones terminaron 9:30, 10:45, esta fue puntual. Empezó 7:30, luego una reunión en parlamentarias, terminó a las 8. Bueno, tenemos la ley orgánica de las municipalidades también para leer algunos artículos e incisos que hablan sobre las incompatibilidades de funciones de como funcionario público en la municipalidad en relación a asociaciones civiles o distintos tipos de instituciones, no ONGs, no públicas, claro. Terminamos recorte informativo del día de hoy. En la operación y puesta en el aire estuvo Diego Dicut, en la producción Victoria Espinosa. Y el equipo informativo, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Cintia Medina, quien les habla, Rodrigo Pagalday. Nos vamos, hasta mañana, que tenga buen día. Hasta luego. Lá fora está chovendo, mas esse mês eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda, que é o meu amor.